Gestión de las comunicaciones del proyecto. Al final del presente podcast deberemos ser capaces de describir los modelos de comunicación, definir el concepto de ruido, explicar lo que son los canales de comunicación, saber cuándo y por qué es conveniente utilizar bien la comunicación verbal, bien la comunicación corporal. Comencemos pues por los conceptos más importantes de los procesos del área de conocimiento. En general, el objetivo del área es generar, almacenar, distribuir y hacer accesible y disponible la información a los stakeholders, a los grupos de interesados. Para asegurar todo ello, el área consta de los siguientes procesos. Planificar la gestión de las comunicaciones. Es el proceso de desarrollar un enfoque y un plan adecuados para las comunicaciones del proyecto, evidentemente sobre la base de las necesidades y los requisitos de información de cada uno de los grupos de interesados. 2. Gestionar las comunicaciones. Es el proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar la disposición final de la información del proyecto de acuerdo al anterior plan de gestión de las comunicaciones. Y 3. Controlar las comunicaciones. Es el proceso de monitorizar y controlar las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. No hay que subestimar la importancia de una buena comunicación. Más bien al contrario. Es uno de los factores críticos para el éxito de un proyecto. Si se descuida la comunicación, seguro que el proyecto no tiene éxito. Recordemos la fórmula de los canales de comunicación en un proyecto. Veámoslo mediante un ejemplo sencillo. Si el número de interesados en un proyecto es de 20, el número de canales de comunicación no es más que el número de conjuntos de dos elementos que puedan formarse con los 20 elementos. La fórmula es 20 por 20 menos 1 dividido entre 2. En general, si existen n interesados en el proyecto, el número de canales es n por n menos 1 dividido entre 2. En el caso de los 20 interesados, la fórmula nos dice que existen 190 canales de comunicación diferentes. El emisor y el receptor existe en cada uno de los 190 canales de comunicación. El emisor es el que genera el mensaje, elige el medio de comunicación y los símbolos para crearlo, normalmente las palabras. El receptor convierte dichos símbolos en, digamos, un formato entendible y normalmente, a continuación, genera una respuesta que transmitirá de vuelta, digamos, al emisor. Es importante saber que el emisor es el responsable de que el receptor haya comprendido el mensaje. Por otra parte, el receptor es el responsable de hacer saber al emisor que efectivamente ha recibido el mensaje y que lo ha entendido. De alguna forma, el receptor debe decir sí, lo ha recibido y lo ha entendido. Es importante el concepto de nivel de ruido en el canal de transmisión que interfiere en el mensaje. Ruido se define como todo aquello que puede distorsionar el mensaje. En el presente contexto, el ruido de la comunicación puede ser, por ejemplo, la distancia física entre el emisor y el receptor, o bien barreras idiomáticas, o bien la cultura. Tengamos presente que en determinadas culturas ciertas expresiones, gestos, pueden resultar inaceptables. Inadecuadas interpretaciones del mensaje, o bien simplemente problemas interpersonales. Es interesante conocer lo que se denomina contexto de lenguaje. Hay ciertos lenguajes que tienen un cierto contexto, como el suizo o el alemán, en los que los requerimientos se verbalizan de forma muy, muy directa. El inglés tiene lo que se podría denominar un contexto medio, y en el extremo opuesto nos encontramos con el japonés, con un contexto alto En este último caso, los requerimientos no se suelen realizar de forma tan directa. De algún modo dan muchas vueltas a las cosas antes de explicitarlas. ¿Por qué deberíamos de conocer todos estos conceptos en relación a la comunicación? La respuesta es, si queremos gestionar correctamente las condiciones del proyecto, deberemos en primer lugar entender cómo son transmitidos los mensajes, intentar empatizar con el receptor de los mismos, consecuentemente ser capaces de formular más adecuadamente los mensajes que se vayan generando. Por ejemplo, crearemos la información a partir de gráficos, a partir de tablas, y utilizaremos más literatura. Lo anterior nos lleva al modelo de comunicación. Es fundamental tener criterios claros sobre cuándo utilizar un medio de transmisión u otro. Por ejemplo, ¿cuándo deberíamos utilizar el correo electrónico? ¿O cuándo enviar una comunicación más formal? ¿Cuándo comunicar informalmente? ¿Cuándo es necesario realizar una reunión cara a cara? Todos los anteriores métodos tienen naturalmente ventajas y desventajas. Por ejemplo, en una conversación telefónica podemos asegurarnos rápidamente de que el receptor ha comprendido el mensaje. Por otra parte, mediante el correo electrónico la transmisión es prácticamente instantánea. Podríamos preguntarnos cuál es el mejor método de comunicación. ¿Un email informal? ¿Un informe bien encuadernado y enviado por correo formal? ¿Una reunión cara a cara en una sala de reuniones? Evidentemente, el mejor método es una reunión cara a cara, en la que se gestiona el tono de voz, el lenguaje no verbal. La claridad del mensaje se asegura más fácilmente en las reuniones cara a cara, no hay duda de ello. Es importante conocer que el 90% del tiempo de trabajo de un director de proyecto está relacionado con el tema de la comunicación. Esto nos da ya una idea clara de la importancia del proceso. ¿Cómo sabemos si lo ha hecho correctamente, con los interesados adecuados? La respuesta es teniendo en cuenta el plan de gestión de las comunicaciones, que nos indica cómo y qué comunicar a cada grupo de interesados. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuándo? Todo debe estar recogido en el plan de gestión de las comunicaciones. Hay que ser consciente, en cualquier caso, de que no podemos controlar las comunicaciones al 100%. Es evidente que siempre existirán canales informales de comunicación. Para terminar, comentar que el plan de gestión de las comunicaciones es un subconjunto del plan de gestión del proyecto. Deberíamos conocer los 5 tipos de comunicación siguientes. Comunicación no verbal se refiere fundamentalmente a la comunicación corporal, los gestos, lo que estamos diciendo con el cuerpo. Comunicación paralingual se centra en las inflexiones de la voz. Escucha activa se refiere fundamentalmente a sentir, a mover la cabeza ante nuestro interlocutor para darle de alguna forma seguridad. Escucha efectiva supone repetir al emisor lo que acaba de decir para que efectivamente lo apruebe, para que sepa que lo hemos entendido. Y por fin, la retroalimentación. Como componente de la comunicación, se ofrece retroalimentación exclusivamente cuando se nos requiere. Por otra parte, es importante conocer los criterios para elegir entre la comunicación oral y la escrita. En general, y de forma muy sucinta, lo haremos por escrito cuando la información sea mucha o muy compleja. De forma oral, cuando necesitemos preguntar o cuando sea importante ir creando una relación un poco más personal. Otro factor importante a considerar es la comunicación formal o informal. El email es desde luego un método de comunicación informal. Hay grandes diferencias en el estilo de redacción de un correo electrónico si las comparamos con el estilo de redacción formal de una carta. La carta es considerada siempre un canal formal de comunicación. Por contra, un grupo de discusión sería un método informal. En relación a las comunicaciones, tenemos que considerar, aunque sea por encima, los estilos de comunicación. Tendremos un primer tipo de estilo, que sería el estilo de dirección, o de comunicación, perdón, autoritario. Hay una serie de consignas claras que se comunican, que se transmiten y que hay que cumplir. Vendría el estilo conciliador, el que busca crear consenso entre todos los implicados, el llamado estilo ético, caracterizado por personas honestas, muy presionadas internamente para buscar una solución común. Estilo facilitador, en el cual el director del proyecto no interviene en la operativa del día a día, sino que se convierte en una especie de asesor, de facilitador interno. En el otro extremo nos encontramos con un estilo autoritario basado en el miedo, en la amenaza. En cualquier caso, la comunicación no depende solamente del estilo de comunicación, depende también de la estructura de la organización. En las organizaciones matriciales es evidente que los responsables funcionales intervienen mucho más directamente en todas las conversaciones. Al contrario, en las organizaciones orientadas a proyectos, los participantes en la transmisión, el número de participantes, mejor dicho, está directamente relacionado con el nivel de complejidad del proyecto.